En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. ...28 de julio... Un día como hoy, pero en 1741... murió Antonio Vivaldi. ...28 de julio... Un día como hoy, pero en 1750, murió, pero al igual que Vivaldi, se eternizó Johann Sebastian Bach. Injusticia. 28 de julio. Ya que la enfermedad puede matar, la infección o la herida en un momento. Ah, ¿por qué no me mata el sufrimiento? Ya que viviendo muero sin cesar, dentro del corazón al escuchar los golpes de la sangre como el viento, siento que la esperanza vanamente mintiéndome me hace resucitar. 1903. Un día como hoy nació Silvina Ocampo. El hombre es su trabajo, su laburo concreto, su faena. Lo demás es el charloteo, gambeta o inflacionismo. Roberto, recuerdo también el orden de los recuerdos, que en eso estamos, parecería. Nosotros en un grupo que funcionaba entonces con una revista... Contorno. Dedicamos un número especial a Roberto Ar, allá por el año 50 y tanto. 53. Y alguien, un escritor de La Nación, nos dijo... Pero ¿cómo le van a dedicar un número a Roberto Ar, que es un escritor de kiosco? Si tenemos que confrontar con la producción y la significación de Borges, y sin en una sociedad anónima de homenajes a sus espaldas, podríamos decir, en nuestra perspectiva, esto abre polémica desde ya, que tanto Ar como Borges configuran las dos figuras fundamentales, acoto, en mi criterio, del que ahora participa más gente, de la literatura argentina del siglo XX. 28 de julio. Un día como hoy, pero en 1927, nació David Viñas. ¡Ah! Y un día como hoy, Maximilien Robespierre leyó El engranaje de Jean-Paul Sartre y dijo: la suerte está echada. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.